Panorama. Donde la noticia quema. Información que nos llega desde la legislatura provincial. El bloque del ARI y la coalición cívica piden la expulsión de Alfonso Mosquera y Nora Vedano de la legislatura por indignidad. En la 26ª sesión ordinaria, el bloque de la coalición cívica, a través de la legisladora Cecilia Irasusta, solicitó por causal de indignidad la expulsión de Alfonso Mosquera de la legislatura y sanciones para Nora Vedano. El exministro de Seguridad está sentado en su banca con la misma impunidad que lo ha caracterizado durante estos casi 3 años de gestión. Mosquera ha demostrado ineficiencia, complicidad y responsabilidad política y por lo tanto, inhabilidad moral para ser parte de este cuerpo, afirmó Irasusta. Cabe destacar que ambos legisladores se sientan en sus bancas luego de 33 meses de licencias y prórrogas. Nos corresponde también evitar que este poder del Estado se convierta en un premio consuelo para quien ha fracasado en la gestión. También la expresidenta de la Agencia Córdoba Cultura, que se vio involucrada en hechos de dudosa legalidad, que abren serios cuestionamientos, presuntos hechos de corrupción, nos invitan a revisar su reputación, conducta y derechos para volver a ser parte del cuerpo y su potencial inhabilidad moral para hacerlo. Este es el pedido que hace la legisladora Cecilia Irasusta junto al bloque del ARI y la coalición cívica para que estos dos actuales legisladores, exministros, ya no puedan volver a la legislatura con total normalidad, luego de que se le había pedido en la misma legislatura juicio político por los cuestionamientos a la gestión, en este caso, de Alfonso Mosquera. Vamos a conversar con la legisladora Irasusta, que está con nosotros a esta hora. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días a toda la audiencia de Huerta Grande. Efectivamente, en el día de ayer pedimos una cuestión de privilegio para la expulsión de la Cámara de los legisladores Alfonso Mosquera y Nora Vedano. Pero bueno, ustedes saben que nosotros estamos en minoría y esta moción fue rechazada el tratamiento de lo mismo, ¿no? Sí, está bien, es lógico porque ya sabemos la composición de la Cámara, pero es válido el planteo que ustedes hacen porque justamente a Mosquera, que viene cuestionado, que viene señalado, que hoy está pasando, se está realizando el juicio por el caso Blas Correa, esta semana Gabriela Sanso, la madre de Rodrigo Sánchez, encadenada en tribunales pidiendo justicia y que ahora el señor muy suelto de cuerpo vuelva a la legislatura. Es lógico y me parece coherente el planteo que están haciendo. La inhabilidad moral, ¿no es cierto? Hay que tener altura moral para estar representando a la población en una banca luego de que sale renunciado, sale expulsado del gabinete. Así es. Esto, la Constitución Provincial, en su artículo 99, habilita a la legislatura a excluir a cualquier legislador por indignidad. Y la verdad que nosotros, por lo que usted ha expresado, consideramos que está afectada la idoneidad representativa del señor Mosquera. Y esto perjudica a la legislatura y, por ende, a toda la voluntad popular. Porque además quiero señalarles que en el caso de estos dos legisladores, ellos nunca asumieron su cargo, o sea, siempre pidieron licencia, esas licencias fueron renovadas. Yo nunca aprobé estas largas licencias. Piense que hace 36 meses de licencia, tanto el señor Mosquera como la legisladora Vedano. Entonces, no se respeta la voluntad popular. Son hay más de 10 o 12 legisladores en licencia. Entonces, eso tampoco es parte de esta democracia, ¿cómo le puedo decir? De baja intensidad. ¿No? Imperfecta que tenemos, exacto, de baja intensidad, porque es como que, siempre se encuentra una vuelta, ¿no? Para que la gente no esté representada. Y hace dentro de unos meses vamos a votar nuevamente. Esa es la herramienta que tenemos los ciudadanos para expresar nuestra voluntad. Sí. Esperemos que tengamos más equilibrio en la legislatura y no como ahora, que es muy difícil trabajar, ¿no?, de esta manera. Pero sí se puede hacer un control del poder. Usted recién nombraba que nosotros habíamos presentado también, junto con Encuentro Vecinal, digo nosotros, el bloque de la coalición cívica ARI, un juicio político al señor Mosquera, que por supuesto nunca ha sido tratado, porque tampoco se cumple este tema en la única meral de que se formen las salas acusadoras e investigadoras. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque antes, cuando eran dos cámaras, una, ¿no es cierto?, entraba el juicio político en una cámara y la otra investigaba, y de esa manera se podía llegar a un juicio político. Hoy, esa herramienta que está en la Constitución Provincial no se está cumpliendo. ¿Por qué? Y porque no se forman las salas. Como es una única meral, determinados legisladores deben estar en una sala y determinados legisladores en otra. Eso se hace en la primera sesión. Eso tampoco se cumple. Entonces, tenemos muchas cosas que decimos, estamos viviendo en democracia, pero en realidad es muy imperfecta. Nos falta mucho. ¿Usted cree que por defecto también hay cuestiones que se deberían revisar de la Constitución Provincial, en este caso de la unicameral, como manera de representar a todos los sectores de la sociedad? No, en este caso la Constitución Provincial es clarísima. Exige que en la primera sesión se formen las salas. Uh-huh. O sea, la Constitución Provincial, esto que yo le comentaba recién, que el artículo 99 que habilita a que se pueda excluir a cualquier legislador por indignidad, nuestra Constitución contempla, lo que pasa es que no se cumple. Uh-huh. Uh-huh. Como muchas leyes, no se cumplen. Estimada, es el problema. Yendo más hacia lo político, ¿cómo ve usted en general ya estos cambios en el gabinete provincial, decisiones tomadas pareciera a último momento? Usted había pedido un pedido de juicio político a Mosquera, no le otorgaron ese pedido, pero finalmente renunció, es decir, que había ahí algo que corregir, nuevos nombramientos. ¿Cómo analiza el futuro de la gestión provincial de acá a los próximos 14 meses de gobierno, 12 meses de gobierno? Veo que es muy difícil, porque estos cambios deberían haber sido hechos hace tiempo ya. Usted piense que el ministro Mosquera nunca vino a la legislatura a cumplir con una atribución que tienen los legisladores, que es de pedir pedir informes sobre su gestión. Nunca vino. Hay muchos ministros que han venido, pero otros son reticentes a venir a dar explicaciones de su gestión. Entonces, todo me parece que es tarde, y con cambios de nombres y de unificación y separación de ministerios, que también allí también no se cumplió, en este caso, la Constitución de la provincia. La legisladora Marconi lo marcó en el día de ayer con un pedido de informe sobre este tema, y fue rechazado y no fue tratado, porque no quieren que se visibilice el incumplimiento que tienen. Tiene que haber una ley para que se cambien los ministerios. No puede el Poder Ejecutivo realizarlo sin una ley, y lo refrenda la legislatura, y eso no se hizo. Los nuevos ministros juraron y no se realiza lo que se debe hacer. Claro, eso es lo que está pasando. Una ley se cumple. Una nueva ley de ministerios haría falta a la hora de unificar y dividir. No, es una muchas veces, por ejemplo, cuando se creó el de coordinación de comunicación, bueno, no sé ni qué nombre le han puesto con el ministro Casiñeiro, se hizo un DNU que luego lo refrendó la legislatura. Pero en este caso ni siquiera eso. Juraron los ministros y no se hizo. Bueno, en fin. Son señales de la gestión actual. Sí, yo le agradezco que dar visibilidad a estas cuestiones que parecen que obviamente no están en la agenda de la gente, porque las personas en este momento tienen otras preocupaciones, pero la política y la institucionalidad, que es lo que yo estoy manifestando, es algo que nos golpea todos los días. Entonces vamos a tener que darle importancia a estas cosas. Y yo agradezco que ustedes, a través de la radio, podamos poner en tema estas cuestiones también. Desde esa estimada legisladora, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Bueno, muy bien, Que hasta tenga luego. buen día, gracias. Hablamos con la legisladora Cecilia Irasusta del bloque de la coalición cívica y del ARI, el rechazo a la asunción de Alfonso Mosquera en una nueva banca en la legislatura luego de la renuncia en el Ministerio de De Seguridad. análisis. Panorama. Donde la noticia quema.